te pasa que te queda chiquito el término progresista. Y te hubiera gustado ser comandante uno del frente sandinista. A ti lo que te pasa es que ser progre en los bares a veces no te pega. Y te hubiera gustado bajar de las montañas junto a Daniel Ortega. A ti lo que te pasa es que el alcohol y la mierda te sacan de este mundo. Y que nunca pudiste llegar a las barracas del frente farabundo. A ti lo que te pasa es que Fidel y Guevara no te dejaron muestras. A ti lo que te pasa es que tú llegaste tarde a la Sierra Maestra. No hay nada que hacer. Si en el mundo lo sé, guerrilleros son vacas aradas. Y tú no eres mi amor más que una guerrillera frustrada. Así que quédate en tu cama como una vaca profana. No hay nada que hacer. Los guerrilleros se presentan a las elecciones. Pero si lo que tú quieres es justicia y emociones, aquí te estaré esperando para irnos revelando. Así que tú no pierdas más tiempo descifrando ideológicas patrañas. Búscate una pistola, un uniforme verde y algún pasamontañas. Y cómprate un pasaje y vete para Chiapas con visa de turista. Y pídele una audiencia al subcomandante Marcos del Frente Zapatista. Y si allí te fallara la táctica empleada y el down se pone malo, lo único que queda es cobrarle la moneda al camarada Gonzalo. Y aunque no seas maoísta y te guste Vargas Llosa, ya yo tengo tu esbozo de francotiradora o al frente de un comando en Sendero Luminoso. No hay nada que hacer. Si en el mundo los guerrilleros son vacas sagradas. Y tú no eres mi amor más que una guerrillera frustrada. Así que quédate en tu cama como una vaca profana. No hay nada que hacer. Los guerrilleros se presentan a las elecciones. Pero si lo que tú quieres es justicia y emociones, aquí te estaré esperando para irnos revelando. A ti lo que te pasa es que te queda chiquito el término progresista.